canción para todos los amigos a la radio del deporte, en Radio Marca, donde en este horario siempre saben que repasamos toda la información deportiva que tiene que ver con el conjunto ilicitano. Un conjunto ilicitano que los jugadores continúan de vacaciones, pero que no lo hacen en el cuerpo técnico ni tampoco en la directiva, que sigue trabajando en el estadio Martín Romero para apuntalar la plantilla con los jugadores que quedan. 6 o 7 fichajes para hacer cerrar esa plantilla de cara a la temporada 2012-2013. Sobre todo están centrados en el tema de delanteros. Tiene un hombre que asegure una cantidad de goles y que sea un buen fichaje para la segunda división. Un hombre que venga a sustituir a los grandes delanteros que tienen la lucha de la historia. Y eso no lo está teniendo fácil. No lo está teniendo fácil por dos motivos. Uno, porque en primer lugar quiere jugar con la división, está esperando 100% de la categoría, y además también porque hay una división de la división. Vamos a repasar esa lista de jugadores que parece que están interesados en ellos, que pueden venir a ir a la próxima temporada, pero que no hay absolutamente nada cerrado. Además, también hablaremos de entrenadores, no del hecho de decir. Thank you. casa, estamos ya con todo. Visítalo. Y empiezas ya. Punta por. Si eres cliente de Tele Vodafone, ven y consigue un 20% de descuento en tu factura. Así, directamente. Porque la fruta va a estar en nuestros clientes. Además, ser cliente de Vodafone tiene premio. Solo por renovar durante este mes, disfrutarás de una noche de hotel gratis con hoteles de Liao Trip. Tele de Vodafone. Pasión por nuestros clientes. En Concepción de Edad 142, Avenida de Loreta 46 y Avenida de Alicante 43, en Elche. Recuerda, si eres cliente de Tele Vodafone, no eliges. Este verano con toda seguridad sufrirás una caravana. Con toda seguridad quemarás la espalda y con toda seguridad bailarás una canción de la que habías renegado. Porque hay imprevistos que sí puedes evitar. Ven a tu servicio oficial Volkswagen. Solicita un chequeo gratuito de tu Volkswagen. Las vacaciones con toda seguridad. Ven a Serranave, porque tu Volkswagen se merece los mejores cuidados y tú los mejores precios. Grupo Serrano Automoción. Disfruta con toda la familia en el Parque de Atracciones Ferrar de Santa Pola. Compra tu pulsera y accede a todas sus atracciones con las peces deportivas. Para aprender, cenar o para un helado, para grandes y pequeños, la diversión está asegurada en el Parque de Atracciones Ferrar de Santa Pola. Abierto sábados de 6 a 12 y media de la noche y domingo de 5 y media a 11 de la noche. Entrada al parque gratuito. Suerte que con las nuevas tallas por menos de Vodafone puedes bloquearlo preguntándole. ¿Tú también pagas 16 euros al mes? ¿16 euros? Ven a Fairphone y sin cambiar de terminal con las tallas por menos, con las navegas por 16 euros al mes. Seas cliente de Vodafone o no, resete a premiado. Infórmate en Fairphone, tu distrito de actualizar Vodafone, en centro comercial que ubica en de los barrios 1 de Elche y también en Santa Pola, calle Elche número 12. Para mantener tu coche en plena forma, ven a talleres JJ Dinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Dinero, número uno en enganches de remolques. Todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres para venta y colocación. 100 neumáticos de las mejores ofertas. Por preguntar no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Dinero. En José Cavalier Sorts 26 y 50. Teléfono 965-43-7809. En el Hospital Vivar Med Elche disponemos de la última tecnología en equipos de radiodiagnóstico como el TAC Multicorte, especialmente indicado para pediatría y capaz de realizar un escaneo completo del cuerpo en tan solo 12 segundos. Este TAC garantiza una exposición mínima, eliminando la radiación irrelevante que generan otro tipo de escáneres. Ello está especialmente indicado tanto para niños como para pacientes oncológicos. Parque Empresarial, teléfono 966-91-51-51. Estamos para cuidarte. ¿Te gusta el fútbol sala? Apunta tu equipo al 19º campeonato de fútbol sala organizado por Comisión de Fiestas Jardines Toscar, con premios en metálico para categoría senior de 1.400 euros para el primer clasificado, 900 euros para el segundo y 500 para el tercero. El mejor campeonato de fútbol sala para seniors comienza el 29 de junio. Y en julio también para cadetes, infantiles, jardines y benjamines. Inscripciones en el teléfono 647-143-592. 647-143-592. En Radio Express Marca, El Champuña. La información deportiva con credibilidad. Con el hoy será. Continuamos en el Cancha de Cuba, seguimos en la radio del deporte. Y vamos a repasando pues, los futbolistas que tienen contrato con el Elche y los que van a seguir, pero antes vamos a contar con algunas de las opiniones de nuestros oyentes a través de Facebook y de nuestras redes sociales, además de nuestros portales, por ejemplo. Pues sí, ¿no? Porque nuestros oyentes están sin parar con el resto de tareas, no sé para qué entrar en este partido con el otro día, por ejemplo. Yo, por ejemplo, Javier Alonso, dice que me gusta bastante con su acuerdo con Alonso. Portugués dice que Messi, Ronaldo, para el tema. Espera, tiene que ser más realista para que el caso es más seguro que lo que le gusta. Tengo las falsas dudas que hacen los agarrados de todos los años. Así que voy a dar una selección española, utilizando ya 6 pérdidas en la puerta de ataque, y la verdad que no le está yendo nada mal. Ya está en semifinales y muchos otros equipos también lo hacen. Hombre, a mí, personalmente, no me gusta. Me lo hacen más un poco que gane. Bueno, incluso dice que también dice que para él se ha mudado por todo tu opción. Que de los momentos donde ha escrito, se dice que esto le vale mucho para ti. Bueno, pues son opiniones, están ahí, la verdad es que, bueno, sí, tiene bastante, si puedo ver en esta primera edición, pero también los futbolistas como Paul, que es el Alcorcón, es un muy buen delantero, pero ya él se lo intentó y otros equipos en Santa Cruz del año pasado, pero no sé qué tiene el Alcorcón, pero no deja de salir a jugar y además los con dos. Solo juego con los territorios, en estos juegos están participando con nosotros y los puedes atraer a través de Facebook y también a través de nuestra portada de multimedia y por tres puntos. En nuestra continuación estamos preguntando que el plantel sería de cara a la próxima temporada, pero ya sabes que nos puedes contar lo que quieras. Y ahora también con los jugadores que tienen contrato en el Elche Club de Fútbol, un solo portero como es Leandro, pero eso sí, veremos si finalmente toca la partida y si Fran Escribá se lo queda como segundo o como primero. Hacerlo, o no contar con él y ya los propios para que salga un futbolista con contrato actualmente en el conjunto indiquitano. Lo cierto es que Leandro pues no tuvo un papel ya no solo destacado, sino tampoco demasiado bueno en el tramo final de esta temporada, pero también es verdad que el equipo está muy mal, que cualquiera que entrara ahí era difícil que se hiciera un buen papel. No sé si le dará la alternativa de otro año y le darán partidos. Y en la delantera, pues se cuenta con Powell y con Linares, con dos delanteros y Linares no solo es un hombre que experimentó la temporada pasada sus minutos con el Huracán de Valencia, el equipo de Juan Enrique, director también del conjunto mexicano, que dio la plaza en Letonia, en el Correllano, que está en segunda división B, que obtuvo esa plaza eliminatoria de ascenso. Ahora la segunda división no ha conseguido el pase, entonces el nacional que no ha conseguido con las fases eliminatorias. Y más delantero que se quisiera en el segundo o dos más. Vamos a poner dos más para cubrir esas dos otras plazas. Y teniendo en cuenta lo que hemos visto, tener un jugador titular de becario, pues haría falta, fíjense, 5, 6, 7, 8, 9, 9 o 10 fichajes, siempre y cuando se le dé baja a Luis de Baño, Luis de Matías, que parece que Luis lo va a intentar, pero si finalmente lo consigue, pues tenemos 9. Siempre cuando se me den bajas, entonces haría falta pues, los próximos, ¿no? 6, 7 fichajes. Creo que pues, si ahora contamos los jugadores que tiene un contrato, son 16, y los 3 pueden realizar baja, veremos si finalmente lo hacen o no para cerrar esa plantilla. De hecho, el equipo digital está trabajando al máximo para cerrar estos hombres cuanto antes. Esperan ya presentar algunos, y ahora el pueblo que ya se conoce durante esta semana, presentarlos. Sociedad, no solo darlo por hecho, y veremos si se cumple, porque quieren ir cerrando ya algunas de las posiciones. Hoy hemos hablado con el presidente, no ha querido hacer declaraciones públicas, pero me conocía que está siendo muy, muy difícil el tema de la negociación, sobre todo con los jugadores que están en cartera, y está siendo absolutamente nada fácil, porque hay muchos equipos interesados, y esto hace que se encarezca, y a pesar de que Ocho es un equipo que paga, pues muchos equipos prometen lo que no pueden dar. Vamos a ir con dos comentarios. Solo que sí, porque yo tengo dos comentarios. Sí, sobre todo los acontecimientos que han sido que hay que usar a los canteranos. No puedo decir nombres, o sea, eso no es fácil decir canteranos. Bueno, pues si hay que utilizar canteranos, ya que no están en la tercera división y a lo mejor habéis tenido un poquito más de seguimiento. ¿Qué cantará? Pero bueno, seguimos y por ejemplo Alfonso Rodríguez dice que Rodríguez va a ser el Barça. Sí, bueno, de hecho va a ser complicado porque el Barça le pagó una cantidad económica por él, el Barça por su equipo venía de Dortmund, que fue 1 millón, casi 2 millones de euros, y claro, regalarlo a un equipo va a ser muy difícil si no le ha sacado el rendimiento. Luego Juan Fran Moreno nos dice que mayor de la Conferradina, también ha sonado varias veces para él. Sí. José Ramón Comunidad. En Radio Express Marca, Elche en Punta. Continuamos en Elche en Punta, seguimos en la radio del deporte, en Radio Marca, y vamos a hablar con quién es el ilegítimo. Tenemos que hablar en nuestra tierra, pero con la cosa que me lo logro, es Claudio Barragán. Claudio, muy buenas tardes. Enhorabuena por ese ascenso a la segunda división con la Ponferradina. ¿Era el objetivo? ¿Se ha cumplido el objetivo? ¿O incluso se ha estado por encima del objetivo que ya había marcado con el entrenador de la Ponferradina? Bueno, la verdad que el objetivo era la vivía, ¿no? Yo creo que obviamente fue una decisión dificultada. Tu segunda experiencia como entrenador, la primera fue en Elche, la segunda ahora en la Ponferradina, y después de cuestión de 3 años, el primer ascenso a la División de Plata, no está en la mesa de San Andrés, ¿no? Thank you. Que solo que pensaba en el momento, pero en Suárez, el futbolista, el delante, que ha estado dando por